un largo tiempo te noto distinto. Hace ya bastante que no sos el mismo. Tinta dispersante, yuca que en tu juego. Lindo pero falso, como chino negro. No voy a negarte que te amo, pero sucio me has jugado. Me pintaste amor de bueno y te creí. Yo sé que la etiqueta estaba, pero no era original. Me cambiaste la jugada. Te pregunté si se achicaba y ya no sé. Palmas arriba, arriba, arriba. Y arriba esas palmas. Este tema es el 2017. Amor de la sala. Los cazafantamas de José se pase. La burra, Rocío Giro. Pinta de farsante, choca aquí en tu juego. Lindo pero falso. Solo como chino negro. Que te amo, pero sucio me has jugado. Me pintaste amor de bueno y te creí. Me cambiaste la jugada. Yo sé que la etiqueta estaba, pero no era original. Me cambiaste la jugada. Si se achicaba y ya no se puede cambiar, me cambiase la jugada. ¿Cómo dice? Yo sé que la etiqueta estaba, pero no era original. Me cambiase la jugada. Te pregunté si se achicaba y ya no se puede cambiar, me cambiase la jugada. Sé que la etiqueta estaba, pero no era original. Me cambiaste la jugada. Te pregunté si se achicaba y ya no se puede cambiar. Tu amor era original, ya no se puede cambiar. Tu amor era original, ya no se puede cambiar. Agradecida a toda la gente presente. Gracias por este cariño, por este amor que me brindan día a día. Espero que les haya gustado el show. Y así se despide mi banda de corazón, Rocío Quirós. Gracias, será hasta la próxima. Y que Dios lo bendiga a todos por este cariño. Gracias, es así. Los invitamos todos. Vamos todos para afuera, Vamos para afuera, a seguir bailando la cumbia, Quiro. Muchísimas gracias a todos, Ahora sí. Ya no se puede cambiar.